De con niños, con bebés, así que estamos trabajando muy bien, venimos, trabajamos, tomamos mate, nos divertimos, así que bueno, les voy a pasar a las chicas, que ellas van a ir contando por qué, cómo se incorporaron, y bueno, algunas otras cositas más que hemos estado haciendo este último tiempo. A ver, Julia, ¿querés comenzar vos? Hola, soy Julia y este año me decidí a terminar el primario, que en realidad no lo pude terminar porque por el tema de que donde yo vivía era muy lejos y además me quedé embarazada y no pude irme. ¿Y dónde vivías? Yo vivía en Los Repollos. ¿Y a qué escuela ibas? A la 150. Ah, ¿y cuántos hijos tenés, Julia? Cuatro. Cuatro niños. Sí. Está. Y uno pequeñito, que ¿cómo se llama? Sí, el más chiquito se llama Axel, que es el que la acompaña todas las veces que Julia viene. Sí. Así que bueno, ¿estás contenta, Julia? Sí. ¿Sí? ¿Te sentís contenta, Viní? Sí, me siento bien, sí. ¿Sí? ¿Nos podés contar un poquito, a ver, Julia, qué estamos trabajando, qué estamos haciendo, sobre qué charlamos, más o menos qué hacemos en el centro? Y sobre nutrición estamos hablando, sobre... no sé. Bueno, a ver, Milagros. A ver, Milagros, contanos un poquito vos de tu vida, dónde vivís, a qué escuela ibas. Hola, soy Milagros. Iba a la escuela a 109, la de Pueblo, Paraje Entre Ríos. Después pasé a la secundaria, hice primer año allá y decidí venirme acá a Bolsón porque vivo en el barrio Luján. Me anoté en el CEM 30 y no me recibieron, así que me contaron que había lugar para terminar la primaria y decidí venir a hacer séptimo acá y terminar. No quería ir a otra escuela porque tengo un bebé y me hallaba muy incómodo, no, o sea, estar con chicos menores que yo. Bueno, eso. Bueno, quiero aclarar que en Chubut es hasta sexto grado y por eso Milagros se incorporó acá con nosotros para terminar séptimo. Estamos sumamente contenta. ¿Nos podés contar cómo se llama tu bebé? Mi bebé se llama Santino, tiene un año y seis meses. ¿Y lo traes al centro? Sí, lo traigo siempre porque los martes, jueves y viernes viene la maestra de jardín. Así que lo traigo para que se divierta un rato. Muy bien. Bueno, ahora Fabiana, que también nos va a contar. A ver, Fabiana, contanos cómo te llamás, por qué viniste a terminar la primaria con nosotros, a qué escuela fuiste. Contanos el año pasado qué pasó en diciembre, ¿Qué pasó en diciembre? ¿No nos vas a contar? ¿Cómo se llama tu bebé? Dale. Hola, mi nombre es Fabiana. ¿A qué escuelas iba, Fabi? A la escuela hice el... desde primer grado en la escuela 140 hasta cuarto, y después me fui de cuarto grado, me fui a Mendoza y estuve haciendo en la escuela Alma Fuerte en General Alvear Mendoza. Y ¿hasta qué grado hiciste ahí? Hasta sexto hice. Ajá. ¿Y cuándo viniste a Bolsón? En el 2010. Ah, en el 2010. Sí. ¿Y desde el 2010 que no te incorporaste a la escuela? No. ¿No? ¿Y el año pasado qué pasó? El año pasado me casé. Te casaste, muy bien. Diciembre. Y aparte tenés una bebé sí, preciosa. ¿Cómo se llama? Natasha. Tiene un año y medio y la traigo acá al centro todos los días. La traigo. Todos los días sí. Y todos los días juega. Y tres veces a la semana, sí. Bueno, cuida a la seño Vivi, que es nuestra seño, que cuida los bebés. Ella les trae juguete, tiene un rincón de bebés, juega con ellos mientras nosotros podemos estudiar. Y después tenemos un recreo. ¿Qué hacemos en el recreo? A ver, ¿quién cuenta? Charlamos. Charlamos de la vida, charlamos de nuestros hijos, charlamos de nosotras, nos reímos, me cargan, porque me cargan. Pero ahora están todas tímidas, muy, muy tímidas. Y hace poco, ¿quién nos visitó al centro? Que nos divertimos un montón. La nutricionista. La nutricionista, muy bien, porque uno de los temas es alimentación y salud. Que estamos trabajando. Hemos visto un montón de recetas también, sí. De comidas. Hemos visto también... También nos visitaron las chicas del Mallín. Muy bien, las chicas del Mallín. Sí. ¿Y qué hicimos ese día? A ver, ¿quién puede contar qué hicimos ese día? ¿Solamente vinieron y charlamos? ¿O hicimos algún juego, alguna actividad? Ese día hicimos... tres juegos, me parece. Y la maestra de acá hizo tortas fritas. Una alumna de acá, Sole, hizo la masa. Y estuvimos... y después tomamos mates y eso, y contamos cosas de nosotras. ¿Y salieron cosas lindas? A ver qué cosas de nosotras contamos. Sí, contamos cosas de nuestras vidas. Una señora de Machine contaron cómo habían empezado la escuela y eso, y que les había costado, cuando eran chicas, les había costado mucho terminar. Bueno, ahora viene la música, así que después continuamos. Nada está perdido para el amor. Podemos la pero me olvidé de contar también que está María, que es nuestra directora de adultos. Así que, hola María, ¿cómo te va? Ella hola, nos visita buenas tardes. Cada tanto. Buenas tardes, Leli. Buenas tardes, chicas, las alumnas del centro, todas mamás jovencitas. Todas están con sus niños a UPA en este momento porque se cansaron de jugar. Así que es una postal muy bonita. Después, Javier, si nos sacas una foto para el Face de la escuela y para el de la radio, que siempre sale. Porque, bueno, esta es una imagen que representa lo que es la educación de adultos, ¿no? La educación de adultos es esto, si uno tiene niños y ahora están ustedes acá, cada una con su niño, en una clase que en este caso estamos saliendo al aire en un programa de radio que se llama Historias No Contadas. Así se llama este programa porque le pusieron los alumnos este nombre, porque los alumnos que concurren a los diferentes centros de la escuela de adultos, generalmente sus historias no se conocen. Son historias que cada uno la vive como puede y no son historias que la gente sepa y piensa que no terminaron la escuela porque no terminaron. Y en realidad hay toda una historia de por qué no pudieron terminar, por qué no pudieron seguir estudiando de niños. Así que, bueno, por eso se llama Historia No Contada y este es el segundo año que estamos saliendo al aire. Muy contentos realmente desde la escuela de tener esta oportunidad de salir al aire y escuchar las voces. Después se repite el programa, así que lo van a poder escuchar para la gente que nos está escuchando en este momento. No, y lo importante de esto es que mucha gente que ha escuchado el programa en estos dos años se acercó a la escuela de adultos, se animó a asistir a los anexos de la escuela de adultos, que no solamente tiene tiene el Mallín, tiene en el centro, en el barrio Luján, en el barrio San José, en el barrio Usina, está en la escuela 270. Así que realmente es muy importante. Así que bueno, le voy a pedir a Julia. Que nos cuente un poquito más de su vida, de sus hijos, de su historia, que nos cuente dónde está viviendo exactamente, porque ella vivía en Los Repollos, ¿no, Julia? Sí, así es. Ahora estoy viviendo en Barrio Luján, en una toma, que me vine ahí porque no tenía dónde vivir acá en Bolsón. Así que me tuve que venir a vivir ahí. No me quedaba otra de vivir ahí. Está bien. ¿Y ahí tenés todos los servicios, Julia, ya? No, me pasan la luz nada más. ¿Te pasan la luz los vecinos? Sí, pero agua potable no hay ahí. Ah, o sea que queda no sé cuántos metros queda para ir a buscar agua potable. Está bien. ¿Y tu esposo está con vos o trabaja o está en Los Repollos? Él trabaja. ¿Dónde está? En el Pedregoso trabaja. ¿Y él se queda toda la semana allá o va y viene? Toda la semana se queda allá. ¿Y vos estás sola con Axel? Sí, sola con Axel y mi nene mayor. ¿Y tus otros dos hijos dónde están? En la escuela hogar están ellos. Ah, en la primaria. ¿Y, sí. ¿Y tu nene mayor a qué año va y a qué escuela va? Najif se llama, mi nene mayor, va al SEM10, turno tarde, y está cursando primer año. Primer año, bien. Bueno, ahora nos va a contar Milagros, un poquito más de ella, dónde vive, que también vive cerca de la casa de Cristina, que es otra alumna que en este momento no vino. Cristina necesita, tiene un bebé de 5 meses y tenía un carrito con ruedas grandes y realmente se le rompió una de las ruedas y bueno, quedó sin el carrito. Ella es una señora grande que asiste todos los días y consiguió un carrito de ruedas muy chiquitas y venir acá al centro del donde estudiamos, se le dificulta muchísimo por las piedras, el barrio, subir la loma o bajar la loma. Entonces necesita un carrito con ruedas grandes. Pido a toda la audiencia que escuche la radio que por favor, si tienen un carrito con ruedas grandes, que nos puedan acercar acá al centro del barrio Luján para poder acercárselo a Cristi y ella después de las vacaciones pueda continuar viniendo a estudiar con nosotras, ¿sí? Bueno, aprovechamos a Cristina, si nos está escuchando, a mandarle un saludo. Cristina vive en el barrio, creo que se llama Los Cipreses ese barrio, y ese barrio es uno de los primeros barrios que se creó acá en Barrio Luján a partir de una toma, porque había un montón de gente que no tenía dónde vivir y ese lugar estaba despoblado, era parte de un camping que no se usaba, hasta que decidió un montón de gente que no tenía dónde vivir ir a vivir a ese lugar. Nosotros en las recorridas que hacemos visitando a la gente que no ha terminado la escuela empezamos a conocer vecinos de ahí y así llegamos un día a la casa de Cristina a visitarla y bueno, ella nos comentó de que no había ido a la escuela y que le interesaba venir. Y bueno, una de las cuestiones que nos contaban ellos es que les costó mucho tener los servicios. Hasta el año pasado, por ejemplo, ellos no tienen recolección de basura, nos contaban. Y cada tanto, hasta el año pasado no tenían recolección de basura. Pero le vamos a preguntar a Milagro, ¿vos vivís en ese barrio, Milagros? Sí, vivo al lado del camping, a 3 cuadras. Recién este año empezaron con juntar pasar por los callejones y hace unos meses largaron la luz, hay que poner los pilares ahora porque los de ese barrio, la mayoría eran más de 25, estaban en un solo pilar. Una vuelta hubo un corte de luz y se quemaron heladeras y eso. 25 personas en un 25 familias con un solo pilar. Sí. Encima la llave está al lado de mi casa. Ah. Va a estar puesta en mi casa. Y la otra vuelta igual hubo un se estaba prendiendo fuego. Es justo decir que mi papá estaba ahí y lo apagó. Vinieron los vecinos. ¿Y agua potable de dónde? ¿Tienen agua potable o buscan de algún lugar? No tenemos. Tenemos que ir a sacar del arroyo, pero la mayoría viene va al centro, o si no viene acá, que hay agua potable, y sacan de acá. Y llevan en bidones para los chicos. Sí. ¿Y cuando sacan el agua del arroyo, cómo hacen para poder potabilizarla? Algunos la hierven el agua, o si no le echan una gotita de lavandina para que... Claro, para que esté potable. Claro. Bueno. Milagros, y ahí en ese barrio donde viven tus papás y bueno, vivís vos con ellos, ¿tienen algún tipo de organización así con junta vecinal como para... Porque cómo, por ejemplo, van a solucionar el tema de la luz, que es un tema gravísimo, que haya tantas personas con una sola línea... ¿Ha venido gente de la municipalidad a inspeccionar? Sí, hicieron varias reuniones. Hay un vecino ahí que casi siempre se mueve, o sea, va a la municipalidad para todo este tema. Y ha hecho varias reuniones y no nos querían largar la luz y insistieron, los vecinos insistieron que la larguen y ahora hace unos días, o sea, unos meses la largaron. Ahora solo hay que poner los pilares y ya después ya tenemos la luz. ¿Y sabes si la municipalidad les va a financiar algo de los pilares? Porque cuesta poner un pilar, es caro. No, los pilares cuando estaba, creo que Cacho. El otro intendente, claro, sí. Claro, él trajo todos los pilares al camping y teníamos que ir a retirar. Había que irlos a buscar, claro. O sea que cada familia ya tiene el pilar. Sí. Hay algunos que llegaron ahora hace poco y no tienen los pilares. Uh-huh. Y

y la 260, que son los derechos de nuestras tierras, tampoco. Ya hemos estado en un parlamento que no los dejaron hablar, y por eso mismo tenemos que aprender para poder defenderlo. Terminar la escuela y poder defenderlo nosotros como comunidad. Y bueno, la radio de la escuela está muy bien porque nosotros podemos hablar lo que nosotros sentimos, y los únicos son los que los pueden escuchar por los problemas que tenemos. Porque si vamos a otra radio no lo dejan de entrar. Como nosotros estuvimos en un parlamento hace poquito, estuvo el gobernador y el gobernador se tuvo que ir porque nosotros íbamos a decir algo de que no permitimos en las mineras en los lugares de frontera. Como ya no tienen más petróleo en la meseta, entonces quieren venir a sacarlo la tierra para poder llevarse el agua y perforar nuestra tierra. Y así los vamos a quedar sin agua, sin ambiente limpio, nada. Ni los árboles naturales. Al sonido del tambor del culplum. Historias no contadas, los jueves a las 7 a 9. Están todos invitados. Y bueno, a escuchar la radio, que lo disfruten y compartan con nosotros las experiencias que, bueno, tenemos para contarles. Así que, a escuchar la radio. Bueno, yo quería agradecer por estar aquí en la escuela, las compañeras. Yo voy a presentarme en mapuche. Incheta Elba Pinguén es mi nombre. Y voy a saludar a mis compañeras en mapuche. Bueno, les agradezco a los Lamuen, a los Huentru y a los Picho Huentru que vienen a la escuela. Y a los Mayen, a los maestros. Nada. Radio La Negra 90.1. Bueno, ya estamos llegando al final del programa. Ahora empezó a hacer un poquito más de frío en el centro porque se nos acaba de terminar el gas. Así que vamos a ir cerrando el programa. Pero como este es el último programa de la escuela, porque empiezan las vacaciones la otra semana, vamos a aprovechar para saludar a los centros. Desearles felices vacaciones, que descansen y que vuelvan renovados. Estaríamos volviendo el 21 de julio nuevamente. Este viernes terminan las clases y tenemos un receso de 15 días. Y el 21 de julio regresamos nuevamente a continuar la segunda etapa del año, si todo va bien. Sí, te quiero contar, María, que bueno, queda pendiente la visita a Mallín, porque las señoras de Mallín seguro que nos van a estar escuchando, nos han invitado a que vayamos a visitarla, así que vamos a ir a comer las empanadas. Sí, prometieron hacer empanadas. Exactamente. Así que fines de julio, principio de agosto, y bueno, también, bueno, le decimos a la seño de ese centro que nos espere, que ya vamos a ir todas de acá, con los bebés, la seño Vivi para que cuide los bebés, así que bueno. Bueno, y antes de ir cerrando, yo quería comentarle a la gente que nos está escuchando que el viernes 27 tuvimos una reunión en la Escuela 150 de Los Repollos, porque hay un grupo de personas que no han terminado la escuela primaria y están interesadas en continuar. Y algunas en empezar, porque nunca han ido. Así que el viernes tuvimos una reunión muy linda, de la cual participó Celina, Pipo, la gente sanitaria, varias vecinas, inclusive gente del Foyel, que vino a la escuela 150, y la maestra de adultos, que es la maestra de que estábamos hablando recién de Mallín, Paola, que va a ser quien va a ir los días viernes. A partir del primer viernes de agosto vamos a abrir un nuevo grupo de educación de adultos en la escuela 150, así que a todos los vecinos de esa zona rural que no tenían, no podían llegar acá a Bolsón a estudiar, se va a abrir el centro y va a funcionar los viernes en horario de 14:30 a 17:30. Este horario está fijado así, son casi 3 horas, porque viene gente de El Foyel que va a venir en micro. Entonces le coincide el micro, para un micro que está llegando 2:15 va hacia Bolsón y los pasa a dejar a la escuela, y después regresa otro cerca de las 6 para sus hogares. Así que muy contentos de poder extendernos y de cada vez llegar a más gente, porque en realidad eso es lo que tenemos que hacer desde la escuela, es tratar de buscar dónde la gente tiene la necesidad educativa y acercarnos a ella siempre que podamos, y que en este caso la docente tuvo la buena disposición y el compromiso de saber que la educación de adultos es así. Hay veces que tenemos que hacer recorrer distancias y llegar. No es como ir a trabajar a una escuela común y corriente, ¿no, Leli? Vos que ya tenés experiencia en esta modalidad. Sí, exactamente. Bueno, hay que recorrer los barrios, recorrer las casas, hablar con las personas. Y bueno, asisten. Hay veces que tienen que trabajar. Nos pasó acá este año, a comienzo de año, la mayoría trabajaba en la cosecha o en la recolección de fruta fina. Y bueno, y son tiempos que por ahí un día asiste, otro día no asiste. Y bueno, la educación de adulto es así, llevan trabajos para la casa, por eso se trabaja sobre un tema en común que interesa a todas, al interés de todas, y en base a eso se arma todo un proyecto y se trabajan en la casa y en el centro. Los días que pueden asistir, bueno, asisten, trabajamos, charlamos, comentamos lo que hicieron las actividades de la casa, y los días que no pueden asistir continúan trabajando en sus hogares. Más las chicas que, bueno, tienen bebés pequeños, que se enferman, así que, bueno, su asistencia, gracias a Dios, hasta este momento es diaria, pero hay momentos en que los bebés están enfermos y necesitan del cuidado de las mamás. Y aprovecho también este medio para invitar a toda la gente del barrio Luján, a la gente de la toma de los cipreses. De los cipreses, que no han finalizado su escuela primaria, acercarse, que todavía tienen muchas posibilidades de incorporarse, de venir, de aprender. No es necesario por ahí asistir todos los días, dos veces, tres veces a la semana. Y después les quiero contar que en este centro del barrio Luján está también el secundario para adultos, o sea que es una oportunidad enorme para todas aquellas personas que vienen, finalizan la primaria y el año que viene se pueden incorporar en el nivel secundario, que es lo que las chicas este año, bueno, apuestan al año que viene es continuar el secundario. Porque tenés las alumnas, bueno, la mayoría de tus alumnas quisieran continuar el otro año el secundario. Exactamente. Y bueno, yo apuesto a eso, voy a seguir trabajando con ellas, con los profesores, para hacer un seguimiento y que puedan hacer un lindo secundario. Así que bueno, invito a toda la gente del barrio Luján, sea joven, sea adulto, sea una abuelita, a que se acerque, porque nunca es tarde para aprender. Bueno, El horario, perdón, me olvidaba, el horario es de 16:20 a 18:20. Bueno, y yo vuelvo a recordar a la gente de Los Repollos, que en la escuela 150, el primer viernes de agosto empieza un nuevo grupo de gente joven y adulta que va a continuar la escuela primaria, va a tener a la docente Paola y va a ser en horario de 14:30 a 17:30 los viernes. Así que bueno, nos despedimos, saludamos a las alumnas que en este momento están ocupadas con sus niños, y los esperamos el próximo jueves, después de las vacaciones, con otro centro que va a estar en este programa que se llama Historias No Contadas. Bueno, muchísimas gracias, gracias a todos, gracias de parte de Milagro, de Fabi, de Julia, que están con sus bebés, así que bueno, muchísimas gracias. De los montes, nacido en la Salamanca, acompañado de un mongo, yo vengo de tiempo ñaupa, quién sabe qué viejo diablo quedó prendido en mi danza, la tierra que late, el